Sol. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de rasgo! La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. ¡Somos ternascos! ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Con que dos días haciendo el zángano, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Esa tenacación! Regresamos en este martes que no fue, que se ha convertido en un jueves. Episodio 265 del show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Y en especial para esa tribu de Nazca. ¡Ole, ole! Y mil veces ole. Qué bonito ayer, Rosa Rosa, todos diciendo bro a una sabienda de que sí, no había programa, sí, ¿eh? Pues, qué lagrimón, madre mía, qué lagrimón. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente recuperados y con ganas locas de hacer lo que más nos gusta, de hacer Radio Rock. Y además estamos de celebración porque Javi Truman Logroño Power cumple dos patitos. ¡Happy birthday to you! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Muchísimas felicidades! ¡Ese Javi Truman, Ternasco de Pro! Hoy estamos arrancando con una banda que pusimos hace, bueno, la semana pasada, los Ensiferum. Arrancamos con otro de los adelantos de los folk metaleros vikingos que en 10 días, 8 realmente, estrenan su nuevo disco. Talasi, que estás escuchando, Andrómeda. Y ahora iremos con las presentaciones. Hoy por una vez vamos a dejar que se escuche algo la canción que da inicio al programa. Yeah! Bueno, saludado cumpleañero, vamos a ir saludando también a las ternascas y ternascos que nos dicen que ya están a la escucha. El primero que tenemos por aquí, el amigo Chetos, desde Madrid, desde la capital del reino de Pakistán. También desde la capital y tal, Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Dale un oh yeah, Roxa Rosa, anda, dale un oh yeah. ¡Oh yeah! ¡Pequeños terrascos! Porque hoy al amigo Des, el amigo Des nos dice que nos está escuchando desde la bicicleta. Pues no te estampes, tronco. Zaragoza Style con Eli Creator. Nafarroa Pride con San Hammer desde Murchante y Félix desde Tudela. Desde el macizo galaico, Silviña, claro que sí. Hombre, si está Javi Truman, no podía faltar Itziar. ¡Más Logroño Power! ¡Opa! Esta no sabemos dónde está, pero está en el país, circulando, transitando. ¡Vego Urbe Metal! Más Zaragoza Style con Rubén. Anda, anda, tenemos que mandar más felicitaciones. Nos dice el Cheto, a ver si puedes mandar una felicitación de cumpleaños en su día al Boquerón Charro de la banda del Barril. Un tío muy especial y fanático de las ondas también. Pues muchísimas felicitaciones. Y aparece también por aquí Ana Sánchez desde el Levante. El Levante Ternasquil. Más Nafarroa Pride con Nacho Siga Destroy. El Javi que estaba hablando por teléfono y no ha habido él. Lo repetimos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Happy birthday to you! ¡Goyoso cabo de año! Y tal, y tal. Bueno, saludos para La Lata, Catalonia Club, Alma. Tenemos también Bilboco Indarra con Eric Perro Loco. Y acabamos con un poquito más de Logroño Power con el amigo Diego. ¡Aupay! Espera, espera, que no acabamos. Juan Carlos Manzano, de Rocantera Roll, desde Huelva, ¡aupa! Y desde Gel Bierzo, Pedro Megaterio en Black Bomber, ¡oh yeah! Venga, vámonos ya a por esos... A por esos titulares, no, a por la primera sección del programa, que como todos y todas sabéis, de martes a jueves, en este caso solo jueves, es la noticia tonta. Adelante con el titular, Rosa Rosae, que por cierto nos proporcionó Silviña. Zasca brutal de la vecindad a tres de sus paisanos. ¿Para paisanos? Sí, para paisanos. Para paisanos. En Villanueva de Algaidas, un pueblo de Málaga de 4.000 habitantes, el ayuntamiento se ha visto obligado a retirar una bandera LGTBI del balcón por la denuncia de tres vecinos. Esto también ha pasado en el ayuntamiento de Cádiz, ¿eh? Y en otros ayuntamientos más, pues que hay gente que no le gusta ver la banderica del arco iris, o lo que sea, porque son unos homófobos hijos de puta, probablemente. Uno de ellos, un tal Tomás Cano, tuiteó: perfecto, los balcones de los ciudadanos les pertenecen y pueden colgar de ellos lo que deseen. Los balcones de los ayuntamientos pertenecen a todo el municipio y solo se pueden poner en ellos las banderas oficiales que marca la ley. Punto. ¿Es tan difícil de entender? ¿La respuesta del pueblo? Pues colocar más de 400 banderas arcoíris por todo el municipio. Así se le cierra la boca a un odiador, o lo que viene siendo en inglés un más hater. Esto que escuchas es ya el tercer sencillo de la formación sueca de power metal, extraído de su nuevo álbum Pieces of Reality, que ya está a la venta. El tema en cuestión, Ignite, enciende, encendidos tienen a los vecinos en Villanueva de Algaidas. ¿No querías una bandera? Pues toma, una tonelada, gilipollas. Saltomata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Canciones no aptas para Metal Cuñaos. Están comentando por aquí tanto Javi Truman como Itziar que les sonaba mucho a Hellboy. Pues sí, está claro que son de de esa escuela, ¿verdad? Venga, vamos a darle un poquito a las metalfacas, metalcuñados y metalamebas en general. Hoy por lo visto se nos ha oído una de grupo. Si el Methods of Mayhem, el amigo Tommy Lee, jugueteó con el rap metal, en su nuevo proyecto solitario mete también bastante electrónica y ha contado con distintos raperos para cantar sus temas. Andro es lo nuevo solitario del batería de los Motri y me da que no va a ser para nada del gusto del metal cuñadismo. Knock Me Down es el tema que escuchas de lo nuevo de Tommy Cincel Gigante Lee. A las metalpacas les da igual lo que haga, con que saque a pasear el badajo. AsaltoMataRadioRock.com. Sabiaje. ¿Sabías que el Back in Black, el disco más vendido de AC/DC, segundo disco más vendido de la historia desde que existen los LPs, cumple 40 tacos? Bueno, pues como esa celebración, el 25 de julio cae en sábado y no habrá programa, pues lo celebramos hoy. Y titulamos al programa de esa manera, Pequeño Terrasco 265, Back in Black. Un disco que consiguió la categoría de platino por primera vez en octubre de 1980, repitiendo la hazaña 22 veces más hasta diciembre de 2007. Se ha posicionado como el segundo álbum más vendido de todos los tiempos, solo por detrás del Thriller de Michael Jackson. El Encorre Niños. Ese 25 de julio de 1980 vio la luz Back in Black en los Estados Unidos. Fue el primer álbum de la banda sin el cantante principal, Bon Scott, quien había muerto unos meses antes, en febrero, ahogándose en sus propios vómitos después de una larga noche de excesos. El grupo decidió seguir adelante y contrató, como todas y todos conocéis, a Brian Johnson, que militaba en los Jordi, para hacerse cargo de las voces. La formación al completo se reunió en las Bahamas durante aproximadamente 6 semanas para terminar de grabar ese álbum. AC/DC ya había triunfado enormemente en Estados Unidos antes de la muerte de Bon Scott, pero nadie sabía cómo se recibiría Back in Black. En una entrevista, Brian Johnson aseguró que en aquel momento no tenía ni idea de lo exitoso que sería ese disco. Que fue la primera vez que estuve en las Bahamas o cerca de América. Ya sabes, y recuerdo que estaba fascinado por la cultura y todo lo que me rodeaba. No tenía idea de qué demonios estaba haciendo allí y me siento afortunado. De verdad, creo que tuve un pelín de suerte. Jodo, la flor en el culo, pájaro. Back in Black incluye los singles You Shook Me All Night Long, ese que estás escuchando bajo mis palabras, que alcanzó el número 35 en el Billboard Hot 100, y Back in Black, que alcanzó el número 37. A pesar de su éxito masivo, el álbum nunca llegó a alcanzar el número 4 en las listas de éxitos. El siguiente trabajo de la banda, el For Doubts About Rock, sí que alcanzó la primera posición. Back in Black fue producido por Robert Mood Lunch, quien ha producido a Def Leppard, Foreigner, The Cars, Bryan Adams, entre otros. En 2012, Back in Black se sumó a la legendaria colección Grammy Hall of Fame of the Recording Academy. Y yo creo que es momento, ni más ni menos, de escuchar qué mejor canción para celebrar el 40º aniversario de esta obra imprescindible que el tema que le dio nombre. Back in Black, AC/DC, 40 tacos lo contemplan y 40 millones de veces lo escucharíamos si tuviésemos una vida tan larga para hacerlo, ¿verdad que sí? AC/DC sonando nuevamente en Pequeño Ternasco, ¡wow, yeah! Y bueno, clásico donde los haya, este disco de los Electricistas. saltomataradiorock.com. Novedad de sacas con porroba. Arrancamos con esta banda que se llaman Sedif y que nos llega desde a donde se fue el caimán, desde Barranquilla. Pues como os digo, nos llega este El Esclavo, que es el nuevo sencillo de este quinteto colombiano con Muchacha la batería y clara fusión del rock y la música tradicional de su región. Sedif, El Esclavo, sonando en Pequeño Tarrasco. Esclavo de tu mente, esclavo de la sociedad, esclavo de la época, condenado a servir a los demás. Esclavo de tu mente, esclavo de la sociedad, esclavo de la época, condenado a servir a los demás. Abre los ojos, es hora de actuar. Toma tus cadenas y comienza a luchar. Abre tu mente, es hora de pensar. Busca tus sueños y no el de los demás. Esclavizado a voluntad, promesa mentirosa que nunca va a llegar. Marioneta ciega, te has dejado arrastrar por la corriente poderosa de la maligna sociedad. Y espera que ya no hay vuelta atrás. Esclavo de tu mente, esclavo de la sociedad, esclavo de la época, condenado a servir a los demás. Esclavo de tu mente, esclavo de la sociedad, esclavo de la época, condenado a servir a los demás. Abre los ojos, es hora de actuar. Rompe tus cadenas y comienza a luchar. Abre tu mente, es hora de pensar. Busca tus sueños y no el de los demás. Del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Si me aparece en el WhatsApp un Ayuso división, eso solo quiere decir una cosa. Ya tenemos a Eli de los Ratones Colorados en la escucha. ¡Aupai! Interesante proyecto que acabo de conocer gracias a que acaban de publicar varios vídeos en directo de su último concierto antes del confinamiento global. Son rusos, con mujer a la voz y hacen cabaret metal. Son Tardigrade Inferno. El tema que escuchas se titula Lovely Host, amable invitado o amable anfitrión. Puede que sea, no, invitado, ahora mismo lo dudo. Pues o amable invitado o amable anfitrión. El caso es que amable. Y pertenece al trabajo debut homónimo de estos Tardigrade Inferno, que no es el que es el debut, es, o sea, que no es el último, quiero decir. Ya sabéis que siempre me enrollo con esto de los debuts. Creo que llevan 4 y este tema pertenece al primero, al debut. Ahora sí, Tardigrade Inferno sonando en Pequeño Tarrasco. Cabaret metal, de esto habíamos puesto poco aquí, Rosa Rosa, ¿eh? Me parece que nunca, ¿no? Nunca. Javi Truman, que entre bocado y bocado de tarta me confirma que Host es anfitrión. Bueno, menos mal que alguien, después de... Es que les ha hecho mucha gracia la tribu Tarrasca, lo del cabaret metal. Han nombrado a Norma Dual, a Loncha Velasco, y nadie nombraba a Liza Minnelli. Menos mal que Javi Truman ha puesto un gif de ella. Menos mal. Me dice Charlie, no están mal, no están mal los Tardigrades Inferno, pero pon algo de caña que estás muy moña. Pues toma. Sociedad Alcohólica, Pauso Bat. Y dirás, pues esto no es ninguna novedad. Pues no, lo convierte en novedad que los Gasteizarras andan promocionando la reedición en vinilo de Polvo en los Ojos, su disco del 2000, donde se puede escuchar este tema, uno de los pocos que se cantan en euskera. Sociedad Alcohólica, Pauso Bat, y lo está escuchando aquí en Pequeño Tarrasco, en tu podcast en riguroso directo, tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, mola! ¡Ay, ay, ay! ¡Pauso Bat! Mira, mira, Eric Perro Loco le ha pillado con la camiseta de los S.A. puesta. ¡Toma! Días sin bizarradas son muchos días sin bizarradas, eso está claro. Así que vamos allá a las bizarradas de Pequeño Ternasco. Primer titular, Roxa Roxae. Un pedal de guitarra que Kurt Cobain arrojó al público en un arrebato de ira. Es subastado y vendido por $9,000. Pues ya estamos otra vez con los espabilados que hacen caja con cualquier chorrada. Con cualquier chorrada. ¿Qué? Un pedal de guitarra que no se... ¡Roto! Es que no te sirve ni para tocar porque está roto. El pedal, además es el típico pedal de distorsión de Boss, el DS-1, ese naranja, ¿vale? Que llevan todos los guitarristas, o la inmensa mayoría de guitarristas, ha tenido alguna vez en su colección de pedales. Pues bueno, se vendió por una cifra cercana a los $9,000 en el evento Music Icons de la casa de subasta Julian's Auctions, que tuvo lugar el viernes 19 de junio y el sábado 20 de junio en vivo en Beverly Hills y online en juliansauctions.com. Cobain usó el pedal naranja de Boss en el escenario mientras actuaba con Nirvana en la gira del álbum Nevermind en el club Babyhead en Providence, en Rhode Island, el 25 de septiembre del año 91. Joder, hace casi 30 años ya, ¿eh? Ya está bien, me cago en la puta. El pedal, que aún tiene un pedazo de cinta roja en el fondo para sujetarlo al escenario, llegó a la subasta acompañado de una carta de autenticidad de Jeff Toast, un miembro del público que estaba presente aquel día durante la actuación, en la que afirma que Cobain estaba teniendo problemas técnicos durante el show. Con lo que, en un arrebato de ira, golpeó el pedal en el escenario y luego lo arrojó a la multitud. Toast fue quien se hizo con la pieza hoy subastada y el que se ha forrado. Joder, $9,000, tú, qué pasada. Lo que no se sabe nada es de la persona a quien le dio en la cabeza. Me imagino cómo huía con su preciada pieza el cobarde este de Jeff Toast mientras gritaba a alguien. ¡Que alguien pare esa sangría! ¡Somebody stop the bleeding! Stop the bleeding canta que viene incluida en el single digital de dos temas recién lanzado por los Machine Head. The Single en el que, bueno, single no, canta en la que los de Oakland han contado con la colaboración de Jesse Leach de los Killswitch Engage. Esto es Stop the Bleeding Machine Head. Charlie pregunta que si puede subastar un gallumbo. Subástalo. Con frenazo vale más. Y Silvia nos dice que él, que ella tiene una fuga de Cliff Richards del concierto de los Rolling en Santiago de Compostela. Dice, tendré que esperar a que la palme para sacarle provecho. Más te vale. Porque púas de los Rolling tiene que haber a porrillo. Y Des dice, nos cuenta que a los Machine Head que les pegaba un tiro, y eso pues. Han hecho alguna fechoría de la que yo no esté al tanto. Porque, vamos, los ponemos a parir en un, los ponemos a parir en un burro, pero ya, ¿eh? Ah, que es que no le gusta nada de eso. Bueno, bueno, ya lo sentimos, hombre. Radio.com. ¿Os habéis preguntado alguna vez a qué huelen las nubes? Pues probablemente no te vayamos a contestar a qué huelen las nubes, pero igual te enteras de a qué huele otra cosa que nos comenta ahora mismo Rosa Rosaez. La NASA desarrolla un perfume que recrea el olor del espacio para que los astronautas se familiaricen con él. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Era ya lo que faltaba. Era ya lo que faltaba de hacer a la NASA. Lo recrean absolutamente todo. Pero si están totalmente protegidos, ¿qué, claro, van, a, ¿qué pero, van a oler? ¿Pero qué van a oler en el puto espacio? ¿Olerán a la escafandra? Si se tiran un pedo, olerán a pedo. No te jode, ¿qué va a oler el puto espacio? O la escafandra, o la nave, o la estación espacial en la que estén. Pues a lo mejor recrean esos olores, las suyas, hombre, claro, corporales. Claro que están recreando esos olores, otra cosa. El olor del espacio no lo pueden recrear. O sea, es imposible. La Agencia Aeroespacial ha lanzado Odd Space, una fragancia para acercar a los astronautas al olor del espacio durante sus entrenamientos en el planeta Tierra. Para ello, la NASA se puso en contacto con diversos especialistas para crear la fragancia, con la que buscan familiarizar a los astronautas con el olor del espacio exterior. Pero qué gilipollas. Se trata de un proyecto que se ha estado desarrollando durante años y que se reservaba para los entrenamientos de los cosmonautas. La fragancia fue creada por el químico y fundador de Omega Ingredients, Steve Pierce, que fue contratado por la NASA en 2008 para recrear este olor. Un proyecto que le llevó cerca de 4 años. Pues si no hay más que tirarse un cuesco en una lata. O sea, lo de vete a tirar pedos a una lata, con eso recreas el olor que van a tener los astronautas. No me jodas. Ahora atentos. Los astronautas describen el olor como una mezcla de pólvora, filete chamuscado, frambuesas y ron. Pues lo típico, un pedo bueno después de una buena barbacoa, con los amigotes. Seguimos sin saber a qué huelen las nubes, pero ahora sabemos a qué huele el espacio. Menuda chorrada. Me imagino a quién se le ocurriese la idea. Oye, ¿y si hacemos una colonia que huela al espacio? Si no sirve para los astronautas, la podemos vender. En definitiva, un plan perfecto. A perfect plan, señora. Estaba escuchando Mejor ve a tu bola, Better Walk Alone, primer adelanto de lo que será próximo LP de los melódicos suecos Perfect Plan, del cual ya han anunciado su título, Time for Miracle, tiempo para un milagro. Milagro es lo que nos hace falta para superar todas las vicisitudes que nos están acaeciendo, y hablo en general. Perfect Plan, Better Walk Alone. ¡Qué milagro, ni qué niño muerto! La tribu Ternazca. No nos hace falta nada más. ¡Claro que sí! ¡Aupa, compañeros! A ver, este programa es el que tenía preparado el martes. En la balada para el final tenemos el single adelanto de lo que será el año que viene. Nuevo trabajo de la metal diva germana Doro Pest. Ese single adelanto se llama Brick Wall, lo que vendría a ser ladrillo. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda y además hay sorpresita. When we were together, we were blessed right by the light. I should have seen it coming, 'cause you were troubled all the time. I was hoping it's enough to love you, and I could change your mind. To the day I die, to the day I die. A ver, que se me había pasado, dice Silvilla. Oye, diles que mandé, que te mandé yo esta foto con fotito mía, guardando estar con Doro. No sé. No me aclaro. Con fotito de Charlie, puede ser. Dice Silvia que ahora ya puede subastar los gallumbos con la foto que tiene con Doro. Efectivamente, era Charlie el que aparecía en la foto con Doro Pest. La azucarada, según vuesa merced. Hoy nos suenan los aceros, no nos mandan a cascar a los aceros porque sí, a pesar de que el programa era que tenía preparado para el martes, los jueves cierra el boli. La he puesto a ultimísima hora, no he buscado una que no hubiese sonado todavía. Que el correr a ciegas del Pasión por el Ruido está, pero que muy bien. Qué gran frase, por favor, el bater sentado empuja el orgullo. Esa es la única verdad. ¡Sí, señor! Bueno, si estás escuchándonos en directo la sintonía de asaltomatarradiorock.com, la radio online de rock, te recomiendo que te quedes a la escucha porque viene un programazo que te pide Mercedes con mi buen amigo Juanma Fernández, ese horse up, esos cuernos arriba. Y con este correr a ciegas nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre, pero más que nunca, vuestra escucha, vuestra fidelidad. Qué grandes que sois, me cago en la hostia. Y bueno, a mí me podéis escuchar este sábado en el último programa de la temporada de Seteros del Rock y por supuesto el lunes que viene en Pequeño Ternasco. Ya sabéis, si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, aburridos en alguna parte o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Hoy más que nunca, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, aur, esa peña buena.